hacia las PASO, que ya faltan 11 días nada más. Recibimos al precandidato a intendente Fernando Barbieri y también al precandidato a concejal Lucio Adino por el Frente Nuevo Bermúdez, que nos vienen a comentar cómo vienen con este tramo final, que ya no falta absolutamente nada. Yo me imagino que estaría yo muy ansiosa. Me imagino que ellos, igual Lucio ya es la segunda candidatura. ¿Cómo tan andan? Tan curtidos. Sí, estamos igualmente. Ya saben a qué horario salir a colgar pasacalles, saben todo. No, digamos, siempre hay algo que aprender, pero bueno, lo fundamental es que el compromiso para garantizar que la propuesta, una propuesta distinta, diferente, como decimos nosotros, hecha desde los barrios, hecha desde los vecinos, hecha, digamos, con mucho esfuerzo, pueda llegar a cada uno, a la mano de cada uno de los vecinos. Tener esa herramienta para nosotros es importante, y todo lo que podamos hacer en esa materia lo vamos a hacer, lo venimos haciendo y lo seguiremos haciendo, porque aparte esto es una primera etapa. Nosotros decimos, bueno, las PASO puede llegar a ser una especie de encuesta de cómo estamos posicionados, qué hay que mejorar, qué podemos profundizar. Y me parece que después de las PASO hay que trabajar con mucha más fuerza, como para poder, en las generales ya, tratar de generar esto que decimos nosotros, de que Bermúdez deje de caminar de frente al pasado y pueda empezar a construir desde los problemas que tenemos en el presente una Bermúdez distinta, una Bermúdez diferente, una Bermúdez futura, como nosotros la llamamos. ¿Cuántos votos se necesitan para meter un concejal? Para meter un concejal, y nosotros estamos calculando que entre 2.500... ¿Cuántos son los votantes? Depende mucho. Los votantes son 24.000. ¿24? Sí, 24.000. Sí. Es muy probable que en las elecciones van 18... Sí. No, mucho más. Un 80%, un 75%. 70, sí, va a estar entre... Y en las PASO se vota menos que en las generales. O sea que puede llegar a ser un 70, 72%, sí, una cosa así. Nosotros, si bien, como vuelvo a repetir, esto es una instancia de internas abiertas y obligatorias y simultáneas, digamos, no decide la elección, sino la que decide es en junio. Pero por supuesto que es importante sacar acumular la mayor cantidad de votos para que te mantenga, digamos, en carrera. Nosotros no llevamos interna, por supuesto, tampoco. No. Claro. Entonces, pero más o menos estamos viendo que entre 2.000 y 3.000 votos se va a necesitar, como podés. Más cerca de 3.000 que de 2.000. No, por supuesto. Sí. Depende de otros factores también, o menos es eso. Ya sabemos que Lucio se va para ir al Consejo, está haciendo todo este camino para poder integrar una banca aquí en Capitán Bermúdez. Una de las preguntas que hablábamos en realidad por fuera del aire, y también que te lo queríamos consultar acá, ¿qué puede hacer el Consejo para el que no entiende mucho de esto, de qué hace un concejal, un edil de una ciudad? Por ejemplo, para paliar un poco la situación de lo que se está viviendo en Villa El Prado, ayer hablábamos con Roberto, uno de los vecinos, Reynoso, que después se acercaron en gran cantidad, fueron muchos hacia el Consejo a las 19 horas ayer, para reclamar esto de que llovió y se le inundan las calles, que no tienen cordón cuneta, que la zanja, el zanjón en realidad está totalmente tapado, que no se encargan absolutamente de ninguna tarea de desmalezamiento, ni de limpieza de las calles, ni de la zanja, ni de las bocacalles. ¿Qué puede hacer un edil en ese sentido? No, primero, ¿dónde se ubica? Digamos, el edil se tiene que ubicar al lado de la problemática de los vecinos. Nunca se puede ubicar del otro lado. Quiero decir, el edil o el concejal tiene que ser el nexo entre el problema que presenta el vecino y la posibilidad de resolverlo, en este caso, que lo tiene que hacer el Ejecutivo, a partir de los proyectos que se van elaborando. Nosotros somos muy claros en eso. Hay que darlo vuelta al Consejo. Parece que tiene que tener otra impronta. Por eso es necesario crear nuevos aires en ese lugar. Me parece que está desperdiciado, digamos, como organismo de la democracia. Digamos, nosotros decimos, necesitamos intensificar la actual democracia, y para ello decimos, por lo menos una vez al año, el Consejo Deliberante tiene que sesionar en los barrios. Eso es de suma importancia, eso transformaría hoy la relación entre el concejal y las distintas problemáticas que nosotros muy bien conocemos en cada uno de los 14 barrios de nuestra ciudad. Vos fijate que el consejo en el barrio, que esto daría una cuenta más o menos cada 20 días, poder reunirse con los vecinos en una sesión donde esté el vecino común. Pero a las 3 de la tarde, se va a sesionar ahora, no van a estar. Eso es otra cosa, pero te digo, lo que nosotros planteamos es que vaya a sesionar al consejo. Lo de las 3 de la tarde, por supuesto que atenta contra eso. Claro, es más de lo mismo, sí, por eso. Es tratar de ocultar, es tratar de, digamos, de generar condiciones para que la población y el vecino no se pueda expresar, no pueda traer sus problemáticas, tratar de esconder bajo la alfombra los problemas, y los problemas tarde o temprano salen. Seguro. Nosotros vemos que hay en esta campaña, viste, se vuelve a plantear esto de que se vayan... hay un hartazgo de determinada forma de hacer política. Nosotros decimos, hoy el referente político no es un extraterrestre, sino una persona, tiene que ser una persona, digamos, asociada, vinculada, es un vecino más, vinculada, por supuesto, a la problemática, pero tiene que vivir como vive la grande mayoría. No puede ser hoy como algunos funcionarios viven, como una pequeña minoría selecta, hasta algunos en barrios privados, cuando la mayoría de nuestro pueblo está padeciendo una cantidad de problemáticas tremenda. ¿Qué alcance, qué sensibilidad puede llegar a tener ese funcionario si no se involucra y vive como lo viven las grandes mayorías en nuestra ciudad? Entonces, por eso es importante que el consejo esté al lado de la problemática y hay herramientas para hacerlo. Y en ese camino estamos. Yo para Fernando, a lo mejor esto es una locura mía, ¿no? Pero a mí me parece que el intendente llegue a la mañana a la municipalidad, se encierre en su oficina y después se vaya de su oficina sin ir. Yo no lo veo a los intendentes anteriores ni a este, digamos, por las calles, hablando con los vecinos, viendo los problemas. Porque ahí en Villa El Prado, supuestamente mandaron a alguien que sabe. Los vecinos decían que se hizo lo peor. Ahora digo, vos mandás a alguien que no sabe, que gana un sueldo en la municipalidad, que produce un gasto poniéndole cascote, qué sé yo, y después querer pavimentar arriba de los cascotes. Los vecinos le decían, no hagan eso porque esto es un disparate. ¿Cómo puede ser esto? Y sí, bueno, eso tiene que ver con lo que venimos planteando nosotros como uno de los ejes de nuestra campaña, ¿no? Que es la gestión. La gestión tiene que estar llevada adelante por personas capacitadas, y cada uno en su ámbito. Y si el municipio en su defecto no tiene personal adecuado, tendrá que contratar a alguien, pero también, a su vez, llevar adelante una capacitación del personal que tiene, porque si no, seguimos amontonando capas. Porque te sale más caro hacer una cosa mal y después volverla a hacer. Pero por supuesto. Y el ejemplo lo tenemos acá en el acceso a la autopista, ya la segunda vez que lo repavimentaron y ya se está rompiendo en varios lugares. Entonces, cuando nos referimos a obras de calidad, nos referimos a eso. No es necesario hacer el récord de pavimento, sino lo que hay que hacer es que el pavimento que se haga, el pavimento que se haga bien y que dure. Y que después lo que está se mantenga. O sea, cuando habla, ella planteaba que los vecinos del barrio Batallán decían que el zanjón estaba tapado. Uh-huh. Eso es limpieza. O sea, no es nada, no es una obra de ingeniería No hay monumental. No hay un plan de laburo, ¿no? Otra de las cosas que presentaron en el consejo ayer, una nota de los barrios, de la gente del barrio Celulosa, creo que de la limpieza del canal que va por la calle Los Andes. Sí. O sea, estamos hablando de cuestiones básicas, limpieza, cortar los yuyos. O sea, no estamos hablando de que se necesita los grandes cerebros para hacer las cosas. Porque ¿no? personal hay en la municipalidad. Pero por supuesto que hay personal propio de la municipalidad que seguramente podría hacer las cosas muy bien. Seguro que sí. Entonces es necesario la gestión, la conducción de esas obras y que sea sistemática la cuestión, no que sea por espasmo. O sea, presentan la nota, van y limpian. Después, hasta que no presenten una nota dentro de 10 años, no limpian más. Y así sucesivamente con todo. En el barrio Villa Cassini, cuando fuimos nosotros, sacamos la foto, dijimos, hay que limpiar los canales, hay que limpiar la boca de tormenta, a los 15 días fueron a limpiar. Y antes, ¿qué hicieron? Claro. Si no íbamos a sacar la foto nosotros, o no subía otro vecino quejándose en las redes sociales, insultando en arameo, nadie iba a hacer nada. Entonces, a eso es lo que vamos. Lo mismo pasa con en la ruta. Pasaron la máquina, sacaron las tierras, todo muy bien, y dejaron la tierra puesta delante de la boca de tormenta. Claro, eso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por eso, y... dos dedos de frente. Eso es lo que vamos a lo que es cuando nosotros decimos gestión. Es eso, hacer las cosas una sola vez y bien. Claro, que dure. Sí. Exactamente. Ahora, dentro de las contradicciones, perdóname, dentro de las contradicciones que yo le veo, por ejemplo, nosotros no tenemos en la municipalidad una Secretaría de Salud Pública, porque la que está, al frente hay un abogado, porque el que estaba anterior, el doctor Cabrera, se renunció. Fue. No sé cómo. O lo eso. Hicieron renunciar. Bueno, sí. Bueno, fue un episodio bastante. Complicado. Trágico. Bueno, ahora no hay un secretario de salud que sea médico. Yo digo, me parece que algo está fallando. Ahí, bueno, sí, por supuesto, lo ideal sería que fuera un médico, lógico. Incluso hasta de alguna especialidad en particular, como puede ser sanitarista, etcétera. Sí. Pero no es tanta, no es solamente la cuestión de la formación de la persona. Porque puede ser abogado y puede tener buenas ideas, sino que esté rodeado, en todo caso, de gente que sí sepa cuestiones exclusivas de salud. Porque, digamos, vos podés tener muy buena formación, pero si no tenés a alguien específico de la temática, la vas a pifiar. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que, más allá de los nombres, se debe tener un plantel propio de la municipalidad con gente idónea. Que cambien, vayan cambiando los gobiernos en base a al voto de la gente. Y los programas continúen. Los programas continúen, claro. Que hasta cierto nivel de jerarquía de haya empleados municipales de carrera, capacitados como corresponden, profesionales en los casos que se requiera. Y eso lo que te va a dar es una burocracia sana, sí. en el buen sentido, de poder llevar adelante los distintos programas, las distintas gestiones, sin necesidad de depender de que vos tengas un iluminado como secretario. Entonces, eso es lo que también hay que avanzar en lo que se refiere a la capacitación del personal municipal. Sí, una cosita más sobre esto, porque desde el Consejo me parece que se debe articular, se deben generar puentes y redes que puedan, en realidad, dar una respuesta diferente a lo que hoy tiene el vecino en materia sanitaria, porque es la verdad que es bastante pobre, digamos, el trabajo que se hace desde la municipalidad, porque ni hablar del servicio del CIES, que si bien hay mucho que tiene que ver con responsabilidad de la provincia, pero también tiene que ver con el gobierno municipal en exigir que estas cosas funcionen de una mejor forma, exigir los fondos necesarios. La salud de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad es responsabilidad del Estado municipal. El Estado municipal es el Ejecutivo y son también el órgano legislativo. Ahora, me parece que desde el Consejo hay que empezar a organizar estas redes y estos puentes con decir, che, a ver, una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez por mes, venga el Secretario de Salud, vengan cada uno de los representantes, digamos, de los distintos zancos de la ciudad, venga... el director del hospital, ven, digamos, todo aquel que esté relacionado con los laburantes, los trabajadores de la salud tienen que estar presentes, porque son una cosa es lo que diga el director y otra cosa es lo que puedan aportar los trabajadores que están permanentemente en contacto con los vecinos y que muchas veces hasta le pagan el taxi, no sé, como hemos escuchado de algunas enfermeras, le pagan el taxi para poder hacerse atender. Lo llevan a Baigorria, dice, pero no tengo dónde llevarlo. No, bueno, tómate. Y juntan la plata a los propios trabajadores y trabajadoras para juntarle el taxi, la plata del taxi y llevar al chico que está con un problema que no pueden atender en la primera instancia, fundamentalmente en los dispensarios. Me parece que hay que abordarlo de forma colectiva, integral, hay que generar redes, puentes. Nosotros no nos podemos quedar con este sistema así funcionando, digamos. Necesitamos brindarle un sistema de salud acorde a lo que hoy necesitan nuestros vecinos. Y hoy más que nunca, porque hay un corrimiento de parte de la gente que se atendía en una obra social y va al hospital público porque ha perdido, porque no la puede pagar. Una cosita con lo de lo público, lo privado. Vos, del sábado a la tarde, sí. Digamos, después de las 13 horas hasta el lunes a la mañana, ninguna clínica está abierta en el privado. Digamos, si vos tenés una obra social en Capitán Bermúdez, no te podés hacer atender porque no hay ninguna clínica privada abierta, ni siquiera con obra social. Lo único que está abierto es la guardia del hospital, que es muy claro. reducido lo que puede llegar ahí a determinar. Pero ¿cómo no vas a insistir desde 8, el gobierno municipal? Mirá, al menos una clínica tiene que estar abierta. A las 8 de la noche, tiene que estar de guardia. A las 8 de la noche se cierran todas las clínicas acá. De las 13 horas del sábado hasta... Bueno, eso los días los y días el domingo feriados. no podés tener ningún tipo de problema de salud porque... Los días de semana hasta las 8 de la noche, después están todas las clínicas cerradas. Por eso no digo, eso también es tarea de gestión, es tarea de trabajar. No se puede hacer algo como las farmacias que están de turno, a vos te toca una vez por mes, tener, qué sé yo, hasta las 10 de la noche. No sé, algo distinto a lo que hay, porque sí, realmente... Se podría avanzar una reglamentación en ese sentido. Obviamente también tiene que haber un consenso del sector privado, ¿no? Creo que se debería poder avanzar. Seguro que sí. Todo se puede. Así es. Acá hay uno de los puntos que tienen en el folleto, que seguramente es el que estuvieron repartiendo a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad de Capitán Bermúdez, en todos los barrios. Mi pregunta es si la gente se prende a esto de más río, más verde. Yo, como vecina de Granero Baigorria, perdón, siempre decía, ¿cómo puede ser que Capitán Bermúdez es como que el río en realidad se corta hasta San Lorenzo, no existe el río? Bueno, San Lorenzo pasó lo lamentable hace algunos años, pero excepto Baigorria y San Lorenzo, después el resto, Beltrán y Bermúdez, no tienen un acceso al río. ¿Cómo toman los vecinos esta propuesta? En general la toman bien. Hay una demanda en ese sentido, claro, de muchos vecinos que practican deportes náuticos, la pesca, etcétera. Obviamente tenemos algunas cuestiones, comparando con, por ejemplo, con Granero Baigorria, tenemos algunas cuestiones de índole geográfica que no nos permite ser igual, digamos, por lo que es la barranca, por lo que es el canal que muy, muy cerca de la costa ya empieza con una profundidad importante. Pero sí podemos avanzar un poco más en el sentido de darle una mejor infraestructura, tal vez una bajada pública para pequeñas embarcaciones que no necesiten un guinche o un puente grúa para elevarlas, o bajarlas, como puede ser los kayak o canoas de pequeño porte, que hoy no tienen, que hoy no existe, que muchas veces se hace, que en algún momento otros gobiernos intentaron tirar escombro ahí para hacer una bajada. También, y terminan siendo una situación peligrosa para los chicos que van con el kayak al hombro trabajando pueden. Bueno, avanzar en ese sentido, tener una mejor infraestructura y, bueno, por supuesto, el tema de los deportes náuticos y la pesca deportiva, me refiero, no de subsistencia, sino poder organizar algún evento municipal con un concurso de pesca en forma conjunta con el club náutico, con la peña de cazadores y pescadores, bueno, que tiene poco funcionamiento, pero se podría también ser nexo entre esas organizaciones para poder organizar algún de estos tipos de eventos, que creo que sería bueno para la ciudad, porque, bueno, generaría un movimiento adicional a todo lo que es habitual, ¿no? Porque ahí el club de pescadores, el que hay ahí, te corta el camino de Silga, que vos no podés pasar al otro lado por ahí. Eso no está. El club náutico municipal, sí. Esa es una parte que está en concesión, claro. Lo que nosotros decimos es ampliar. Por ejemplo, Bermúdez tiene 4.000 metros de costa del río. Ajá. Hay una parte, por supuesto, que está afectada a lo que son algunas industrias, en este caso, celulosa, que es la que más ocupa. Sí. Después está la electroclor. Pero después tenés todo lo que es la zona de barrio El Espinillo. Es hermosa toda esa zona. Sí. Si habría una intervención del Estado, la verdad que ahí tenés el lugar de playa. Ahí tenés el lugar de playa para poder generar una playa muy interesante. Hacer una intervención, me parece, desde el propio municipio, como para que eso pueda tener... pueda generar hasta ser un recurso turístico, digamos, más allá del esparcimiento. Ahí viven muchos pescadores también. Ahí Fernando hablaba de la pesca deportiva, pero me parece que también hay que avanzar en muelles que hoy puedan también, porque es alimento, digamos, los peces. Y es trabajo para y es trabajo para otro. Entonces hay que generar el río, es una herramienta muy importante, hoy muy desperdiciada, para generar trabajo también, que es una producción y otro tipo de cosas. Nosotros también tenemos un sueño que es recuperar lo que es el barrio Parque y que se convierta en un pulmón. Ajá. Son 700 metros de costa que tiene ese barrio Parque, que hoy está alambrado y está casi, digamos... ¿Privado? No hay acceso público, no. Entonces hay que ver cómo eso se puede llegar a resolver fundamentalmente con la empresa Celulosa, para que pueda esos 700 metros de costa recuperarse y ponerlo en un pulmón y generar un espacio de esparcimiento ahí interesante. Tomando en cuenta todas las condiciones de seguridad que corresponden. Exactamente, pero digo, es un lugar muy importante para poder recuperar y pensar una ciudad distinta, una ciudad futura, como nosotros decimos, un Bermuda de futuro, ¿no? Así es. Bien, cuando ustedes llegaron estábamos hablando con Cecilia Bianco del taller ecologista y ella nos decía, porque estábamos hablando de esta situación de cuánto cuesta para Capitán Bermúdez o todas las ciudades del cordón industrial llevar la basura hasta el destino final, que es Ricardone. Ustedes acá tienen un punto que es el impulso al reciclaje. Cecilia dice que muchos de nuestros oyentes seguramente tienen un compostaje en su casa. Yo lo pongo en duda. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo tengo un compostaje. Yo también. Y lo fomento desde acá, pero es como que después cuesta. Bueno, sí, eso sí, por supuesto. Es el principal costo de servicio que tiene hoy el municipio, ¿no? Sí. No solamente Bermúdez, sino la mayoría de los municipios de tamaño similar. Porque tienen el costo de la recolección y el costo del depósito, que es por peso. Uh-huh. Vos llevas tantos kilos de basura, es tanto. Entonces, bueno, eso apuntar a una mejor disposición como separación, recolección y todo lo demás va a resultar en un beneficio económico para la ciudad, porque va a tener recursos disponibles para llevar adelante otras cuestiones, como pueden ser determinadas obras, uh-huh, o incluso realimentar todo este sistema y mejorar aún más con el sistema de recolección de residuos y separación. Nosotros proponemos llevar adelante un esquema de reciclaje y de separación en forma progresiva, obviamente, porque necesita también un cambio cultural importante. Exactamente, el hábito. Los vecinos, exacto. Avanzar en una contenerización más adecuada. En algunos casos son chicos, o quedan chicos para la densidad de gente que hay. A lo mejor se necesitan de mayor espacio o mayor cantidad. Incluso los plásticos se queman, son sujetos, uh-huh, a vandalismo, se rompen fácil las rueditas, o sea, tiene que haber otra calidad en ese esquema y avanzar en lo que es la separación de residuos en forma progresiva, empezando primero por los grandes generadores de residuos, las grandes superficies, que a su vez pueden separar fundamentalmente cuestiones de uso que se pueden reciclar, como pueden ser cartones, plásticos, etcétera, que a su vez también genere la posibilidad de ingresos a otras personas y ya mejorar y reducir la precarización de las personas que viven del reciclaje, ¿no? Claro, exactamente. Que hay un porcentaje interesante en Capital. Recicladores urbanos. Exactamente, que desde el municipio se puede formalizar una cuestión en las condiciones laborales, no que sean empleados municipales, pero sí que puedan tener una obra social, tal vez, o seguro por si tiene algún accidente en la casa. Se pueden asociar en cooperativas. Exactamente, la idea de poder generar fomentarlo, todo eso, para generar empleo, ahorrar, uh-huh, recursos, y después esos recursos poder sostener, invertirlos en otras uh-huh, cuestiones de obra pública, y además del beneficio, por supuesto, ambiental que tiene el tema de enterrar menos cantidad de residuos, ¿no? Ahora, si uno abre la tapa de un container, se va a encontrar con una sorpresa adentro. La porquería que tiran adentro. Yo digo, porque no hay una campaña, me parece a mí, de parte de la intendencia, de educación de qué tenemos que tirar adentro del container. No existe. Es más, nosotros vemos barrios que están más limpios donde no hay container. Claro. Donde se mantiene el servicio más, digamos, de recolección casa por casa. Sí. está más limpio que otros que claro. A veces los fines de semana uno ve rebalsan y encima el contenedor se lo van pateando entre vecino y vecino porque no lo quieren tener en la casa, sí, y hay pelea, hay conflicto. Sí. Quiero decir, me parece que hay que ir a otro sistema. Este sistema está totalmente caduco, sí, agotado, porque aparte lo trajeron de otros lugares que ya lo habían dejado de usar. Claro. Y acá lo vienen a traer como una novedad y en realidad necesitamos reducir la cantidad de, claro, de residuos. Me parece que el plástico, hay que empezar el plástico, hay que ver cómo uno puede hablar también con el sector comercial y empezar a impulsar otro tipo de a lo mejor de comercialización, en este caso de botellas, puede ser mejor lo de vidrio. Nosotros acordamos en una época... muy chico que hasta el aceite venía en botella de vidrio. Sí. Eso también me parece que es importante empezar a trabajar desde la propia matriz, digamos, donde se empieza a generar el residuo. Aparte que es una producción social. Sí. Digamos, nosotros hoy le estamos regalando la producción social, que aparte vos separándola tenés para el compostaje, para fertilizar tierra. Sí. Tenés plásticos para reciclar y poder reutilizar en otra cosa, cartón. Tenés un montón de... Y eso se lo estamos regalando a una empresa que encima te lo lleva a Ricardone, que es un relleno sanitario que hoy está contaminando las napas, te contamina las tierras, te contamina el aire. Cuando viene un vientito de allá, sentimos ese... Entonces, me parece que hay que... Cuando hablamos de pensar otra ciudad, de pensar una, tiene que ver con eso. Y lo padecen todos los vecinos en todos los barrios. El problema de la basura es tremendo. Mm. Es tremendo la cantidad de basurales a cielo abierto. Y evidentemente a la política tradicional, funcionario que hace 20, 30 años que son funcionarios, no lo tienen en órbita. No lo ven, me parece. Hay mucha falta de control en ese sentido. Sí, claro, ese es un problema. Entonces, eso genera todos estos problemas que decía Lucio, ¿no? Además de la pérdida de recursos reutilizables que pueden generar recursos monetarios, ¿no? Como dijimos anteriormente. Y hace falta una campaña importante de educación, sí, la parte de además, no solamente de decir, bueno, separás el cartón y después, ¿qué hace el vecino con el cartón separado? O sea, también... Claro. Tiene que haber un lugar donde pueda llevarlo, varios lugares donde pueda llevarlo, porque tenemos una ciudad larga, no puede ir el de Villa Margarita a llevar a un contenedor de cartón que esté en Villa del Prado, obviamente que no. Entonces, poder colocar lugares o poner lugares donde pueda llevarse el material. Y fijar los días que se puede... Aparte de poder hacer un descuento, nosotros hablamos de un bono verde, donde, bueno, aquel que trae, recicla y te lo trae al lugar, bueno, va a tener un descuento en la tasa municipal, va a tener un descuento en tal comercio, va a tener... Bueno, hay miles de cosas que se pueden hacer. Digamos, otra estrategia. Hay que impulsar otra estrategia. Comercio local, ¿no? Claro, también. Que es una de las propuestas que también hemos llevado adelante a raíz de la encuesta que hemos realizado, ¿no? Bien, ¿hay alguna actividad de cara a estos 11 días que faltan para las PASO o van a seguir recorriendo los barrios y sin nada en particular? ¿Tienen cierre de campaña? Sí, estamos ahí trabajando todos los días. Hoy vamos a estar repartiendo y recorriendo Barrio Centro. Uh-huh. Mañana vamos a estar en Villa Margarita a la mañana. A la tarde vamos a estar en Villa Cassini. El martes vamos a hacer un encuentro ahí en la fábrica de saberes sobre la primer charla que es un parte de uno de los talleres que se va a generar, que tiene que ver con microemprendimientos y cooperativismo. Bien. Como es, estamos trabajando también en el proyecto ahí de agroecológico para convertirlo en un centro de educación agroecológica, de formación, fundamentalmente dirigido a la primaria. Estamos muchas cosas, recorriendo los barrios, fundamentalmente escuchando a los vecinos, llevando nuestras propuestas, pero fundamentalmente escuchando, porque muchas veces nosotros vemos problemas de distintos barrios, pero hay otros que no siempre lo visualizamos, y es importante que los vecinos nos digan esos problemas, porque muchas veces podemos ayudar, en otros casos más que ayudarlo a hacer catarsis, no se puede, porque no tenemos los instrumentos, porque obviamente no somos gobierno, Pero siempre es importante escuchar a los vecinos, porque de ahí se aprende también, ¿no? Y no solamente es llevar la propuesta de algunos iluminados, como podemos ser nosotros, digamos, como puede pensar un vecino, sino también escuchar y generar el consenso necesario para poder ser realmente una alternativa a la ciudad, ¿no? Bien, bueno, Frente de Nuevo Bermúdez, de cara a las elecciones, esto fue una nota para Fernando Barbieri, precandidato a intendente, y Lucio Adino, precandidato a concejal. No falta nada para las PASO y nosotros te lo seguimos contando acá en El Hormiguero.